Entonces ayer no se vale. Bananas and coconuts, fish from the ocean, sun in the morning and music at night. Everyone seems to pass by in slow motion. Junto amigo, what more could be right? Está la mañana en que vengo a saludar. Venimos todos con gusto y placer a felicitar a Juá. Vivo en México, yo soy chicano. Venga a ver, país hermoso. Se acabó. No se acaba la música todavía, ni tampoco los saludos, porque a esta hora se acuerdan, ¡hey, don Sergio, aquí le hablo porque ya vamos camino! No sé si se van a echarle el sopón de gallina, o un sopón de patatús, o algo por el estilo, porque hay que celebrarle el cumpleaños a Jorge Mayer. Me hablaron sus hijos y me dijeron, ¡hey, don Sergio, no se le vaya a olvidar, por favor, de parte tanto de Jorge como de Boris, que vamos allá a caerle con todo a la Yumuri! Felicidades a Jorge, quien era compadre de César Donald. Sí. Pongamos algo de César. Va. Esqueza se llamaba esto en portugués. Recuerda todo lo pasado. No olvides que nuestro amor siempre estará acostumbrado a besos y caricias de los dos. Recuerda todo aquel instante y siempre, siempre piensa en mí. Y no olvides que nuestro amor siempre estará acostumbrado a besos y caricias de los dos. ¡Ay! ¡Qué romántico, dirían unos! ¡Qué cursi, dirían otros! ¡Ay, César Donald! ¡Vaya, Jorge! ¡Felicidades! Siento que tú estás enamorada. Ojos no me miran a la cara. Quieres ser libre, te puedes ir. No veo la razón para engañarnos. No quiero que me sigas tú fingiendo. Tú eres libre, te puedes ir. Solo te pido no olvidar que en mi vida solo estás tú. No quiero que confundas mis palabras, aquellas que te dije con amor. Pero no importa, te puedes ir. Tú me puedes olvidar, pero yo no lo haré. No quiero que confundas mis palabras, aquellas que te dije con amor. Pero no importa, te puedes ir. No quiero que confundas mis palabras, aquellas que te dije con amor. Pero no importa, te puedes ir. Solo te pido no olvidar que en mi vida solo estás tú. Solo te pido no olvidar de cumpleañeros. Añadimos el nombre de doña Olimpia de Rivera. Doña Olimpia, muchas felicidades en su peregrinar por los 80. ¡Aló! Sergio, no fue chantaje ni presión psicológica. Lo que pasa es que no vaya a ser que no la fuéramos a oír por cualquier cosa. Usted sabe cómo es el destino de Chuco. Pero no me diga, pero no me diga, pero no me diga que el carro no tiene radio. Por cualquier cosa, hombre, tuvimos el privilegio de escucharlo en su programa. Vaya, pues, ¿y qué van a comer? ¿Qué van a comer? Sopa de frijoles. Qué rico. Con cachete de tunco o sin cachete de tunco. Con hueso, con tripa y con todo lo que venga. Ay, qué rico, y aguacate. Aval. Y queso y crema. Ay, ya va siendo hora del almuerzo. Gracias, y ahí le da saludo a su mamá. Muchísimas gracias, Sergio, usted oye. Dígale que tiene una hija chantajista muy eficiente. Cabal, soy buena. Ok. Adiós. Adiós. A ver, aló. Ajá. Habla ahorita o calla para siempre. Ahora es una mamá la que reclama el saludo de tu hijo. ¿El saludo de tu hijo? ¿Qué quiere tu hijo? Digo, sí, está cumpliendo años, cumple 28 años y estamos queriendo felicitarlo de parte de toda la familia. Ay, toda la familia quiteño está saludando. ¿A cuál le toca? ¿A José? Sí, fíjate que estás algo con poco volumen. Pero ¿sabes por qué no había llamado, no lo había felicitado? ¿Por qué? Porque estaba esperando que me llamaras y me dijeras, venite a almorzar. Pues sí, esa era la intención, pero lo que pasa es que como se estamos en medio chicharrada en el mar y no te vas a querer venir hasta aquí. Ah, no, en el mar dicen que la vida es más sabrosa, pero también es más pegajosa y esas cosas no me gustan. Sí, fíjate que anoche cuando llegamos a Éxitos Musicales, el Chiri llevaba un montón de fotos de las olas que estaban a nivel del malecón, del Puerto de la Libertad. Nosotros estamos aquí en Sanadú y las olas se veían que se metían en las primeras casas que están abajo, cerca de la playa. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué querías que le pusiera a tu hijo? Ah, vaya, ya le voy a poner la de Harrison. Y lamento profundamente que con tal de... Yo sé que por no invitarme se fueron a la playa. Son terribles. Por no invitarme se fueron. No llego el próximo domingo de la pura cólera. Vaya, pues. Gracias. Cuídate. Vaya, pues. Aunque también, miren, yo me quedé con ganas. No me digan que no se les abrió el apetito cuando oyeron del tal, la tal sopa de frijoles. Pero dijo que con costilla. A mí no me gusta más con cachete. Con cachete de tunco, que salga ahí. ¡Oh! Pero eso sí, un cachete. También dicen, ¿qué es lo que más dicen? Mira, tenía no solo cachete, ¿verdad? Porque no, nunca dicen la trompita del tunco. Solo dicen cachete. Bueno, hablando de cosas, hay que poner más música, señoras y señores, porque tengo que felicitar a José. Ya voy a mostrar que no soy resentido, y pese a que salieron corriendo a la playa para que yo no fuera a su casa a llegar ahora a almorzar de metiche, pues para decirles que tengo buena onda con el cipote, porque aquí la mala gente fue la mamá que se lo llevó lejos para que no celebráramos con un delicioso ceviche o unos punches rellenos. ¡Oh! Don't you love her as she's walking out the door?

love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gonna wait. Love me two times, I'm gonna wait. Love me two times, baby. I'm going away, one for tomorrow and one for today. Ámame dos veces porque me voy. Y aunque no me ames igual, me voy. Gracias por su atención. Les espero próximo domingo, 9 de la mañana, aquí en Vox FM con 1900 ayer. Cuídense. Y por favor, ahí nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Llegó la brujita. Love me one time. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times. I'm gone away. Love me two times, babe. Love me twice today. Love me two times, babe. Cause I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two times. Mira, don Justo, ayúdame, que me quedó otra vez este volado, tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre, tranquilo. Si espérese, movámoslo aquí ahorita. Váyase para acá, mira, mira, mira, mira. ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Ay! ¡No, hombre, don Juan! Quédese ahí en el andén, hombre, no sé qué día que me dé acá. ¿Yo qué culpa si de pronto solo se me apagó este volado, hombre? Bueno, va, mire. Revise, don Justo, ahí, ¿qué tiene? ¿Y qué le pasó? Pues, mire. Yo qué sé, solamente se me apagó aquí en medio de la trabazón, ve. Súbele las luces. Vaya, ve. Si no da ni estar, ve. Enciéndalo. ¿Y cuál, ve? Mire, ve, mire, ve, mire, ve. Y le echó agua. Sí, sí, lo he lavado. Ay, mire, ya sé qué es. ¿Y qué va ponga a ser? Ponga el radio, hombre. No, me ponga así, hombre. No. Ponga el radio, hombre. Espere, pues, va. ¿Y cuál pongo, pues? 94.5 y dale estar. Gracias, don Justo. Gracias a la del payaso. ¿A dónde van? Ve, alumbrémosla aquí, ve. 150. Qué bárbaro, de Justo solo el nombre. ¿Cuál? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Vox FM. El que sabe, sabe.